Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Pocas veces una lucha por la libertad ha sido llevada a una banda de sonido, como fue la causa del anti-apartheid. Y la música sudafricana de la segunda mitad del siglo XX fue caracterizada por su sorprendente resistencia ante la adversidad. Muchas de las estrellas más renombradas fueron obligadas a pasar largos años en el exilio, y esa particular tristeza que se siente al estar alejado de su tierra inspiró a los músicos sudafricanos. Intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. recién en 1994, cuando Nelson Mandela fue electo presidente de Sudáfrica en las primeras elecciones libres y democráticas, los exiliados pudieron volver. De ahí en más, un nuevo son lleno de confianza llamado Kwaito surgió, reflejando el espíritu optimista de la nación arcoíris. La historia de la música sudafricana es larga y compleja. Cabeza, cabeza. Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Isane Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Isane Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Isane Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Isane Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Isane Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Isane Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Isane Sembe Malaysia, Isane Sembe Ndikauli, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia, Bati Bati Bati Vola Malaysia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el jazz y el jive se impusieron como los sonidos dominantes en los asentamientos urbanos de los negros. Los estilos e instrumentaciones del jazz y del swing formaron un injerto que resultó en un ritmo nacional conocido como el marabi. La tradición musical sudafricana, sin embargo, siempre ha estado basada en lo vocal y los cantantes. Los Manhattan Brothers, en los años 50, fueron un ejemplo. Tina Sibongika, Sibongika Zilembana, Tina Sibongika, Sibongika Zilembana, Tina Sibongika, Sibongika Zilembana, Ose sisindisiwe, Tina Sibongika, Sibongika Zilembana, Tina Sibongika, Sibongika Zilembana, Tina Sibongika, Sibongika Zilembana, Ose sisindisiwe, Tina Sibongama, Sibongama Jesu, Tina Sibongama, Sibongama Jesu, Tina Sibongama, Sibongama Jesu, asikululile, Tina Sibongama, Sibongama Jesu, Tina Sibongama, Sibongama Jesu, Tina Sibongama, Sibongama Jesu, asikululile, Tina Sibonguta, Sibonguta Nkosi, Tina Sibonguta, Sibonguta Nkosi, Tina Sibonguta, Sibonguta Nkosi, asitanda ngalo, Tina Sibonguta, Sibonguta Nkosi, Tina Sibonguta, Sibonguta Nkosi, Tina Sibonguta, Sibonguta Nkosi, asitanda ngalo, Tina Sibongumu, Sibongumu sala Jesu, Tina Sibongumu, Sibongumu sala Jesu, Tina Sibongumu, Sibongumu sala Jesu, asenzela wona, Tina Sibongumu,

aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. Ellos recuerdan tu belleza cuando tú te sientes feo. Recuerdan tu integridad cuando estás quebrado. Recuerdan tu inocencia cuando te sientes culpable. Y recuerdan tu propósito cuando estás confuso. Zithembiso zenkosi zimiphakathi zona wawuqinisa ngegazi asithembisa kona undlula kondlula izulu nomhlaba kuzochibilika izindaba yempala yokwesaba umethembayo uJesu yinzayi njengo-Abraham bekangasezulwini usibalisa thembiso uqine enkosini themba themba nokuba kumnyama nxa lungasekunyezini ubana phezu kwamafu zikhona izinkanyezi themba themba nonxa uzingela ngenxa yenkolo yakho uba esithandweni somlilo unawo uthixo wakho themba themba nonxauyashiwa abathandwayo ngoba ngelawushiye uJesu waye uyabungqoba themba themba nomuse uthini uzowushiya umhlaba untemba uJesu elapha yena akayujapha kundlula kondlula izulu nomhlaba uzochibilika izintaba yempala yokwesaba umethembayo uJesu Kundlula kwandlula izulu nomhlaba kuzochibilika izintaba yempala yokwesaba umethembayo uJesu kundlula kwandlula izulu nomhlaba kuzochibilika izintaba yempala yokwesaba umethembayo uJesu themba themba nokuba kumnyama nxa lungasekunyezini ngobana phezu kwamafu zikhona izinkanyezi yinzayi njengo-Abraham bekangasezulwini usibalisa thembiso uqine enkosini kundlula kondlula izulu nomhlaba sekuzochibilika izintaba yempala yokwesaba umethembayo uJesu kundlula kondlula izulu nomhlaba kuzochibilika izintaba yempala yokwesaba umethembayo uJesu kundlula kondlula izulu nomhlaba kuzochibilika izintaba yempala yokwesaba umethembayo uJesu Amen. Alleluia. Alleluia. En 1953, los Manhattan Brothers comenzaron a presentar como vocalista invitada a una joven cantante, quien casi a solas lanzó la música sudafricana al escenario internacional. Ella fue Miriam Makeba, sinónimo de toda la música africana y de la lucha anti-apartheid, motivo que la llevó a intervenir en la ONU en 1963. Otras cantantes relevantes contemporáneas de Makeba fueron Dolly Rathebe, Dorothy Masuka y Leta Mbulu, todas oportunamente exiliadas. South Africa, China, Zambia, Uganda, Uganda, Uganda, Uganda, Uganda, Jesu beba njaba bili bashte nuki lukso tina si abusa beba holi betu na pati salajanu che toki pisisu na pe South Africa tina si abusa ubusa bono na pati salajanu che toki pisisu beba njaba bili bashte nuki lukso tina si abusa beba holi betu na pati vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Oh, nem zenewa me bo ocho kun je bona we wala panze ay ay mo ya nam sangem bambele kachigo yela nam sangem bambele kachigo yela nam sangem bambele mama Do a pet a sentinel. Nam san sahaba mankise. Sayo bigelum denua kuba. Nasis tava nama chiti amufaga. Nam san sahaba mankise. Sayo bigelum denua kuba. Nasis tava nama chiti amufaga. para mundos remotos, incursionamos en la música sudafricana contemporánea. Los temas e intérpretes escuchados fueron Perkville Brothers, Kwak Kofela, Sigombile Kumalo y Soka Lam, Kaifus Semenya, Nomalanga, Stompy Mavi, Umendo, Mafi Kisolo, Marabi, Hugh Masekela, Kaguleza, Manhattan Brothers, Malayisha, Ubule Beniniba, Sibong Igasi, Lady Smith Black Mambazo, Isitembiso Senkosi, Amako Sasana, Nant Usisi. Y nos vamos ahora con Leta Mbulu y Siduaba Singufakas. Chao. makungunyishela kanjani hayi we makungunyishela kanjani shiya we makungunyishela kanjani hayi we makungunyishela kanjani hayi we makungunyishela kanjani shiya we makungunyishela kanjani hayi we makungunyishela maphele hayi makungunyishela kanjani otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa.